un experto revientacajas de seguridad norteamericano, viaja hasta París para reunirse con una cuadrilla de degenerados atracadores capitaneados por el violento, maníaco y adicto Eric, un francés iconoclasta y nihilista que tiene los días contados y que parece decidido a suicidarse matando. Tiempo atrás ejerció de periodista y terrorista vengativo. Ahora desahoga frustraciones ideológicas asaltando los sagrados templos del capitalismo. La noche previa al atraco, la manada se irá de juerga, donde marcarán un techo histórico de abusos y desafueros. Al día siguiente, con mucha mala leche y una resaca de campeonato, comienza un trabajo imposible que jamás podrá consumarse, porque al igual que la noche no combina con el día, la sal tampoco con la curdela. Lo imposible sucede cuando, agotada la rutina, despierta lo inexplicable, y cuando acontece lo peor, lo siguiente jamás podrá ser mejor. En ese envite, Zed se reencontrará con la chica que había conocido la tarde de su llegada a la capital. Ella es Zoe, una encantadora fémina que trabaja en el banco y ejerce de ocasional prostituta. Tres son multitud, así que la amistad fraguada en tiempos de salvaje juventud romperá lazos ante la envergadura de la contienda. Ahora se impone sobrevivir a la escabechina. La sangría, inútil a todas luces, salpicará a propios y extraños, a inocentes y a culpables. Killing Zoe, producción cinematográfica del año 1995. Escribe y dirige Roger Avary, el laureado co-guionista de Pulp Fiction, época en la que alcanzó la gloria, para muy pronto caer en el más absoluto de los olvidos. Protagoniza en la función Eric Saltz como Zed, Julie Delpy como Zoe, y un impresionante Jean-Hugues Anglade como el psicópata Eric. No me preguntes de dónde hemos sacado esto, ¿de acuerdo? ¿De dónde lo habéis sacado? El día de la Bastilla todos los bancos están cerrados, menos este. El BIP. Banque Internacional de París. Son tan capitalistas que ni siquiera cerrarán en ese día tan especial. ¿Eh? Esta es la única entrada. Mira. Entraremos y cerraremos el banco. Ahora mira esto. Como ves, solo una persona puede dar la alarma. El conserje, desde su mesa. En cuanto le controlemos, podremos cerrar el banco. Nadie lo notará porque los demás bancos estarán cerrados. ¿Y qué te hace pensar que no dará la alarma? Está junto a la puerta. Habría que ser un incompetente para no impedírselo. No te preocupes por eso, Jed. Mira, fíjate en esto. Aquí es donde guardan la reserva de dinero del día. Hay muchas cajas en la planta de abajo, pero esta es la que nos interesa. Cuadrilla de aviones de la base aérea Fort Lauderdale en la Florida. Su misión consistía en alejarse 160 millas al este en línea recta, dar vuelta al norte y regresar a su base. Al mando del vuelo iba el teniente Charles Taylor, veterano de la Marina y piloto experimentado. Cada uno de los aparatos había cargado combustible suficiente para volar el equivalente a 1000 millas. Los motores, instrumentos, la radio y los equipos salvavidas fueron revisados y dejados en perfectas condiciones. La temperatura era de 18 grados. Había un sol brillante, solo algunas nubes dispersas y un moderado viento de dirección nordeste. A las 3:15 de ese día, los radiooperadores de la torre de control de Fort Lauderdale recibieron un extraño mensaje. Teniente Taylor, jefe del vuelo 19, llamando a torre de control Fort Lauderdale. Aquí torre de control Fort Lauderdale. Adelante, vuelo 19. Es una llamada de urgencia. Hemos perdido el rumbo. No podemos ver tierra. Repito, no podemos ver tierra. ¿Cuál es su posición, 19? No estamos seguros de nuestra posición. No podemos estar seguros acerca de dónde estamos. Que se dirija al oeste. Diríjase al oeste, vuelo 19. No sabemos dónde está el oeste. Todas las brújulas giroscópicas se han vuelto locas. Todas señalan rumbos diferentes. Ahora no puedo ver el agua. El océano se ha puesto todo blanco. Dios mío. ¿Qué es eso? Conteste, vuelo 19. ¿Qué está pasando? Conteste. En el caso a presentar, el mito se confunde con los acontecimientos objetivos y estos llaman con fuerza y confirman una anomalía que, repetida en el tiempo, clama por una respuesta que satisfaga el entendimiento de lo que a día de hoy solo se puede calificar de imposible. El conocido como Triángulo de las Bermudas lleva décadas arrastrando leyenda y misterio. Mientras las pesquisas oficiales se ven incapaces de ofrecer soluciones plausibles, alimentando con ello la proliferación de un sinfín de retorcidas teorías que se apoyan en relatos que a día de hoy solo podemos calificar de fantásticos. La versión más extendida traza un triángulo invisible al ojo humano, aunque pródigo en acontecimientos intrigantes, que incluye como vértices Bermudas, Puerto Rico y la costa de Florida. Un territorio de ensueño y pesadilla que incluye entre sus dominios al mar de Sargazos, una extraña anomalía oceánica que inconscientemente emponzoña y altera sobremanera la rutina y la realidad. En el mar de Sargazos, las intrépidas embarcaciones que osan traspasar y surcar sus fronteras padecen incontables percances. A veces se pierden para siempre, otras aparecen encalladas solitarias y abandonadas por sus tripulantes. El mar de sargazos inspira curiosa melancolía, algunos dirían que lapidaria depresión, que termina por inhabilitar a los intrépidos navegantes que tienen la osadía de cruzar sus particulares dominios. El mito que acompaña al misterio del Triángulo de las Bermudas comienza su andadura en diciembre de 1945. El caso que alumbró la leyenda ha sido bautizado como el del vuelo 19. Era el 5 de diciembre de 1945 cuando una escuadrilla de 5 TBM Avenger de la Fuerza Aeronaval Americana despegaba de la base de Fort Lauderdale, sita en el estado de Florida. El vuelo nacía con vocación de prácticas de bombardeo sobre un objetivo controlado y señalado, que se situaba en las cercanías de las islas Bimini, que distaban en algo más de 200 kilómetros de la base de partida. La misión se nutría de 14 hombres, encabezados por el teniente de navío Charles C. Taylor. La nave a pilotar, el TBM Avenger, representaba un magnífico ejemplar de potente monomotor de hélice que era capaz de transportar un sinfín de armamento bélico, marino y submarino. Llegaba a alcanzar la considerable velocidad de 480 kilómetros hora, a más de 3 kilómetros y medio de altura, con una autonomía de más de 1.600 kilómetros. Presentaba una envergadura de 16 metros. Los pilotos asignados a las 5 aeronaves eran experimentados en la materia, con miles de horas de experiencia en vuelo, en su haber. Eran las 14 horas de ese 5 de diciembre de 1945, cuando las 5 naves despegaban hacia un incierto destino. A las 4 y media de la tarde de ese fatídico día, la comunicación entre los bombardeos y su base más próxima se vuelve inconexa, perturbada e inexplicable. Todo parece indicar que las 5 naves han perdido el rumbo y son incapaces de regresar a su punto de origen. Serían quizá las 7 de la tarde cuando la base de partida de Fort Lauderdale recibió la última comunicación del vuelo 19, formado por 5 TBM Avenger de la aviación norteamericana. Hacia las 7 y media de ese mismo 5 de diciembre de 1945, dos hidroaviones despegaban en misión de búsqueda de los 5 Avenger. Muy probablemente uno de ellos se desintegró en pleno vuelo, causando en su destrucción una manifiesta explosión. Jamás se volvió a saber de los 5 Avenger y sus 14 tripulantes. Aquí nacía un mito que en realidad llevaba décadas, quizá siglos, manifestando una fuerza desconocida que parece empeñada en ser recordada como el mayor agujero negro del planeta Tierra. Las teorías que acompañan al misterio serán narradas en un futuro que promete presente, porque si no, jamás podrá existir ni ser recordado. En 1973, el realizador británico Nicholas Roeg dirige la que a la postre será su obra maestra cinematográfica. Su título, Amenaza en la sombra. Largometraje que adapta un relato de la magnífica escritora británica Daphne du Maurier. La película posiblemente debería encuadrarse en el magno género del terror, en este caso en su vertiente psicológica, aunque a veces se inmiscuye en el psicokiller. En definitiva, encaramos un largometraje perturbador que rompe por completo la rutina de una experiencia fílmica, quizás experimental en la forma, aunque básicamente narrativa en el fondo. Protagonizan dos estupendos y ya míticos actores en estado de máxima gracia, la británica Julie Christie y el canadiense Donald Sutherland. De la música se encarga el italiano Pino Donaggio, un compositor que había comenzado su carrera en el mundo de la canción como intérprete melódico. Sus orígenes le ligan a bandas sonoras inquietantes que acompañan a largometrajes del fantaterror, a destacar su corta aunque intensa colaboración con el genial realizador Brian De Palma, que incluye las músicas de Cardi, Vestida para matar, Impacto y Doble cuerpo. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. J'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. El rescate de la máquina alemana Enigma por parte de los servicios secretos británicos ilusionaba, aunque a la vez preocupaba. Poseer la llave, pero ser incapaz de usarla, causaba honda frustración. La Segunda Guerra Mundial entraba en su episodio trágico y a la vez decisivo. Los británicos sufrían constantes bombardeos por parte de la Luftwaffe alemana. Al mismo tiempo se veían sometidos a un férreo bloqueo naval que empezó a provocar pánico entre una población cada vez más hambrienta. La isla era blanco fácil. Hitler soñaba con la victoria sobre el que fue gran imperio. La agencia decidió echar el resto. Para ello reunió a un grupo de eminentes científicos que serían capitaneados por el matemático y criptógrafo Alan Turing, un genio sin parangón, ejemplo del superdotado para la ciencia pero inhabilitado para el trato y la convivencia social. La máquina Enigma se usaba para cifrar y descifrar mensajes codificados. De esta manera se comunicaban las órdenes del Estado Mayor alemán. Cuando Turing consiguió descifrar Enigma, dio sin saberlo un enorme paso hacia adelante que con el tiempo se consolidaría en una tecnología que a día de hoy usamos rutinariamente y que se ha vuelto casi imprescindible. Hablamos quizás de la prehistoria, de lo que conocemos actualmente como inteligencia artificial. Es el embrión de la computadora. Desde entonces, el test de Turing determina si una máquina es capaz de pensar por sí misma y, por lo tanto, de razonar. El trabajo de Alan Turing con la máquina Enigma permitió acelerar el final de la guerra, salvó posiblemente la vida de millones de seres humanos. Alan Turing falleció solo, abandonado y olvidado en 1954. Apenas había alcanzado los 41 años de permanencia vital. Fue acusado de prácticas homosexuales en una Gran Bretaña de los 50 del pasado siglo, donde el delito no era la condición sexual, sino su consumación. Para eludir la cárcel, fue obligado a someterse a un doloroso tratamiento de castración química. El genio. Una vez fue descubierto, sería despedido de toda actividad académica e investigadora. Probablemente decidió terminar por la vía drástica y por cuenta propia, con una existencia siempre marcada por un terrible sufrimiento emocional. The Imitation Game, producción cinematográfica del año 2014, dirige Morten Tildum. Intérpretes principales: Benedict Cumberland como Alan Turing y Keira Kingsley como Joan Clark. Compone la magnífica banda sonora el genial Alexander Desplat. Thank you. Se lo dije hace un mes. El frente del oeste es un castillo de naipes. Si el frente se rompe en un solo punto, todo él se derrumbará. ¿Por qué fracasó el ataque? Yo se lo diré. Incompetencia. Si el general Bush hubiera presionado... Solo disponía de media división. No le quedaban municiones y el material estaba destruido. ¿Por qué no pidió más? ¿De dónde? ¿Cómo? Excusas, explicaciones es lo único que me da. No consiento que le reproche nada al general Bush. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Yo estoy luchando por Alemania. Toda mi vida ha sido una larga lucha por Alemania. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué? Díganmelo. Insisto en defender la postura del general Bush. Entonces, ¿quién? ¿Quién nos falló? ¿Las tropas? Las tropas cumplieron con su deber. Fíjese en las bajas. No es posible reclamarles nada. No tuvieron oportunidad. El general Gehlen lo expuso muy claramente ante los mapas. El general Gehlen es un estúpido incompetente y sus mapas son tan incompetentes como él. Debería ser encerrado en un asilo. Si va a mandar al general Gehlen a un asilo, será mejor que me encierre a mí también. El general Bush está en Görlitz. Me ocuparé de él personalmente. General Guderian, estoy muy preocupado por su salud. Le conviene un permiso de 6 semanas por enfermedad. Empiécelas de inmediato. Eso es todo, caballeros. Extracto del testamento personal de Adolf Hitler en el que expresa su última voluntad. Puesto que en los años de lucha yo creía no poder asumir la responsabilidad de fundar un matrimonio, he decidido ahora al final de mi carrera terrenal tomar por mujer a aquella muchacha que después de largos años de fiel amistad por propia voluntad vino a la ciudad casi sitiada para compartir su destino con el mío. Es su deseo morir siendo mi esposa. La muerte nos compensará de lo que mi trabajo al servicio de mi pueblo nos robó. Yo mismo y mi propia esposa hemos escogido la muerte para evitar la vergüenza de la destitución o de la capitulación. Nuestra voluntad es ser incinerados inmediatamente en el lugar en el que he realizado la mayor parte de mi trabajo diario a lo largo de los 12 años de constante servicio a mi pueblo. Hacia las 3 de la tarde del día 30 de abril de 1945 aconteció la inevitable necesidad. Los cuerpos de Adolf Hitler y su flamante esposa Eva Braun se consumen entre las llamas alimentadas por casi 200 litros de gasolina. Asisten como testigos al acto fúnebre el doctor Joseph Goebbels, ministro de Instrucción y Propaganda, quizá el manipulador más grande y eficiente de la historia reciente, Ludwig Stupfenberger, médico de las SS, el ayudante personal del Führer, Otto Gunsche, el ordenanza, Heinz Lynch, y el chofer personal de Hitler, Erich Kempa. Los cuerpos arderán durante toda la tarde. Hacia las 23 horas de ese ya histórico 30 de abril de 1945, los restos del canciller y de la que fue fiel compañera son enterrados cerca del búnker que sirvió de morada y refugio de esas últimas semanas de vida del dictador alemán. Que parecía inexpugnable refugio de la Cancillería del Reich, había sido concebido y posteriormente construido un año antes de la definitiva capitulación. La edificación se dividía entre el antebúnker y lo que sería el búnker profundo, bautizado como el Führer Bunker, acondicionado para convertirse en vivienda personal de Hitler. Constaba de 18 habitaciones. El dictador ocupaba una alcoba con despacho, su amada habitáculo con cuarto de baño y particular vestidor. Les acompañaban un selecto servicio personal. Una cocinera experta se encargaba de la confección de los menús a servir. Desde hacía años, Hitler llevaba una estricta alimentación vegetariana, no bebía alcohol ni fumaba tabaco. Atrás quedaban en la lejanía, extraños tiempos de experimentación trascendental. Tras el rostro del monstruo genocida se ocultaba un supersticioso patológico que más de una ocasión actuó bajo el influjo de lo imposible, que guiaban decisiones de capital importancia. En los años 20 había ingresado en la sociedad esotérica Thule, de la que formaban parte activa compañeros que serían con el tiempo reconocidos como influyentes jerarcas del Tercer Reich, caso del ideólogo del nazismo Alfred Rosenberg, el que fue gobernador de Polonia tras la ocupación, Hans Frank, o el considerado número 2 del régimen nazi, Rudolf Hess. Este último protagonizaría un extraño episodio en pleno conflicto bélico. Poseído por un misterioso arrebato, decidió emprender un peligroso tránsito hacia Escocia. El que fuera uno de los jerarcas nazis pilotó su propia nave y con ella aterrizó en tierras británicas en mayo de 1941. Las motivaciones que impulsaron semejante dislate permanecen perdidas entre un mar de alocadas especulaciones que incluyen un exótico cóctel de ciencias ocultas a las que era afecto el mismo Rudolf Hess. Entre el catálogo de ciencias esotéricas que acompañaban a su interés encontramos la magnetoterapia, que usaba imanes como método de curación de varios padecimientos, o el mesmerismo, cuyo poder oculto era capaz de someter voluntades humanas ajenas mediante técnicas semejantes a la hipnosis. La versión apócrifa de los hechos cuenta que Hess consultó con su astrólogo particular tras verse sacudido por un extraño sueño que el aviador interpretó como premonitorio y que le conminaba a realizar semejante dislate. Fue un viaje de ida que le costó presidio, en el que pasará el resto de la contienda. Tras los juicios de Nuremberg, fue condenado a cadena perpetua. Falleció entre rejas en su Alemania natal a la avanzada edad de 93 años. También su muerte se vio sacudida por el misterio. Adolf Hitler ingresará en la sociedad esotérica Thule en 1922. La orden profesaba, como principio básico, la superioridad racial germánica y predicaba por la creación de un monumental estado adepto. Su gurú, el oscuro Dietrich Eckart, fue acusado de practicar rituales sacrificios humanos. El jefe y arquitecto diseñador de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, acompañaba al Führer en la rutina diaria del búnker. Poco antes del desenlace definitivo, se reunieron con él su esposa Magda y sus 6 hijos, cuyos nombres empezaban todos por la letra H, en honor al patriarca del Tercer Reich, Hitler. Magda, furibunda gregaria del Führer, se había afiliado al partido tiempo atrás. El matrimonio con Goebbels llegaba tras un anterior enlace, del cual nació un hijo que permanecía movilizado en el frente. A Hitler No le gustaba que su familia natural y política formara parte de la militancia del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Prefería separar vida íntima y personal de la pública y política. Su amiga, amante y confidente Eva Braun jamás perteneció a la asociación nazi. Muchos ha escrito y especulado sobre la verdadera naturaleza de la desconocida compañera sentimental de Hitler, desconocida para el común hasta el que fue drástico final. La historia, más o menos oficial, mostró el retrato de una chica alegre, distraída e inconscientemente abstraída del tétrico circundante. Nada más lejos de la realidad. Aunque escasamente instruida desde el punto de vista académico, Eva mostró importantes cualidades y suficiente capacidad de discernimiento. Hitler la conoció cuando ésta trabajaba en el laboratorio fotográfico de Heinrich Hoffmann, que se convertiría en hombre de confianza del Führer y fotógrafo oficial del régimen. Ello le permitió amasar una inmensa fortuna. El espabilado fotógrafo supo aprovechar la oportunidad que el destino le había brindado. El Führer y su círculo más íntimo, compuesto por los fijos, los discontinuos y los variables, aquellos que permanecían un tiempo a su lado y luego eran desechados para ser sustituidos por otros, pasaban largas temporadas en los Alpes bávaros, concretamente en Obersalzberg, donde ocupaban la vivienda de recreo que Hitler había habilitado para la ocasión. La práctica se repitió cada vez con más frecuencia. En Berlín comenzaron a preocuparse. El todopoderoso e incansable Führer permanecía por largos periodos de tiempo desaparecido, descuidando aparentemente lo que parecían asuntos mundanos de Estado. Parapetado en su mansión alpina, buscaba refugio en una impostada intimidad. En ese particular ambiente, Eva Braun se movía a sus anchas, donde podía ejercer de oficial perfecta y a la vez dictatorial anfitriona. Durante cierto tiempo, la chiquilla de ojos azules y pelo rubio rizado era confundida por los invitados al retiro personal del Führer con una de sus secretarias personales. Esta situación fue cambiando, y mientras el transcurso impuso su lapidaria lógica, la jovencita fue afianzándose en su papel de consorte y por lo tanto reivindicando su lugar correspondiente. La diferencia de edad entre la pareja era considerable, más de 2 décadas separaban ambas existencias. La vida en el búnker se dividía entre el tiempo íntimo que transcurría en las estancias personales, donde Hitler permanecía rodeado de Eva, sus secretarias y el séquito particular, y por otro lado lo que serían los despachos oficiales con el Estado Mayor, que terminaban casi siempre en monumentales broncas encabezadas y protagonizadas por un Hitler a medio camino de la definitiva enajenación, que chocaba con la cruda realidad. Alemania había perdido la guerra. Berlín permanecía sitiada. La resistencia era inútil y la pérdida de vidas humanas, un sacrificio imperdonable. No me diga que no tenemos planes. Les dije una y otra vez que debían atacar. Elijan un objetivo y ataquen. ¿Me han oído? ¡Ataquen! No quiero mentiras. ¿Han oído? ¡Traidores, embusteros! ¡Usted me ha traicionado! No, mi Führer. ¿Dónde está Steiner? Quiero aquí a Steiner. Tráiganme a Steiner inmediatamente. Quisimos conectar con él, pero ha sido capturado. ¿Y las fuerzas aéreas? Los aeropuertos están siendo castigados por los cazas enemigos. No podemos arriesgarnos a perder... ¿Ha oído eso bien? La aviación es superflua. ¿Para qué los necesitamos? Que los ahorquen inmediatamente. Pero... Que ahorquen a todos por mentirosos y traidores. Opinamos que es vital que abandone el búnker enseguida. ¿Por qué? Si desea seguir al mando del Reich, debe irse a Berchtesgaden lo antes posible. Yo no pienso irme jamás a Berchtesgaden. ¿Lo han oído? No pienso irme a Berchtesgaden. Todos ustedes son unos incompetentes. Váyanse al diablo. Permaneceré en Berlín. ¿Han oído? Me quedaré aquí. He sido traicionado. Yo lucharé en Berlín. Mis órdenes no se cumplieron, pero yo lucharé. Hasta mi último aliento. Pienso morir en Berlín. El Tercer Reich está a punto de acabar. Me quedaré en Berlín. He sido traicionado. La guerra se ha perdido. Se ha perdido. El ya disminuido canciller trataba de suplir su manifiesta y patética decadencia con aspavientos más propios de un maníaco que de un líder serio. Posicionado detrás de una enorme mesa sembrada de mapas geográficos, ordenaba el movimiento de tropas que hacía tiempo habían sido diezmadas e incluso aniquiladas. Adolf Hitler había desarrollado un peculiar complejo de inferioridad-superioridad con respecto a los generales del Estado Mayor con los que departía las estrategias militares. Estos últimos, de origen burgués, habían estudiado en las mejores escuelas que el dinero podía pagar. Eran militares de carrera que se habían formado en prestigiosas academias castrenses. Sin embargo, Hitler era hijo de la clase baja, un paria de futuro incierto que se reveló como un sólido autodidacta. Ante sus más íntimos, gustaba recordar sus logros, cómo había conquistado la vetusta Europa sin haber asistido jamás a una academia militar. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, había desempeñado en la jerarquía castrense el cargo de cabo, el más modesto en el escalafón, posicionado apenas un palmo por encima del soldado raso. Entre sus particulares logros se encuentra también el haberse convertido en un particular entusiasta y entendido en arte a lo largo de su vida y aprovechándose de su privilegiada posición, se había agenciado una voluminosa y categórica colección artística que pretendía en un día no muy lejano exhibir públicamente en un museo de nuevo cuño que abriría sus puertas al público en su localidad natal de Linz, Sita en Austria. El encargado del monumental proyecto sería el arquitecto Albert Speer, miembro activo del círculo más íntimo de Hitler y que frecuentaba el búnker a diario. Ante la envergadura de un personaje como Hitler, surgieron todo tipo de especulaciones que pretendían profundizar en una intimidad escasamente revelada. Oficialmente apenas se le reconocen conquistas sentimentales. Anteriormente a su romance con Eva Braun, se conoce parte de los detalles de la relación que mantuvo con su sobrina, hija de una hermanastra de nombre Heli Raudal, que terminó suicidándose en un episodio vital muy oscuro que algunas voces relacionan con prácticas sadomasoquistas y extrema tortura psicológica. Muchos han especulado también con la posible disfunción eréctil del dictador que le inhabilitaría para la consumación de un acto sexual clásico y completo. Una anomalía que muy posiblemente generó y desembocó en una enorme frustración que quizá intentó canalizar hacia un odio racial enfermizo que arrojó hacia los judíos. Con los que también desarrolló ese peculiar binomio, el complejo superioridad-inferioridad. Una vez más, la insatisfacción volvió a generar espantosos monstruos. Thank you. si Hitler había destruido a la que fue amante, su sobrina Helier Daudal. A Eva Braun también la sometía a su particular tiranía y el régimen particular, obligándola a renunciar al tabaco, al alcohol, la carne, hasta reducir su presencia pública a la mínima expresión. Así como mujer fiel pero florero, gustaba al dictador poseer a Eva. El búnker, obra maestra realizada para la pequeña pantalla, para la televisión, producida en el año 1981. Dirige el prestigioso realizador televisivo George Schaffer. Encabeza en el reparto un inmenso Anthony Hopkins como Adolf Hitler, Richard Jordan como Albert Spears, Michael Lonsdale como Martin Bormann, Piper Laurie como Magda Goebbels y Susan Blackley como Eva Braun. Usted, Albert. Creí que se había marchado sin decir adiós. Incluso di órdenes a la guardia SS de que no permitieran que Albert Speer se marchara sin verme. Está radiante. La guerra no la ha cambiado. La situación es tan crítica que para qué poner mala cara. Pase. Esta habitación se ha vuelto más confortable gracias a su decoración. Quizá haya demasiados muebles, pero quería tenerlos conmigo. ¿Champán? Gracias. Siéntese. Moët Chandon, es de lo mejor. El único problema es que todo tiene sabor a rancio. Es inevitable. Hey, Hitler. El brindis del adiós. Me alegro de que haya venido. ¿Sabe? Bormann creía de usted que trabajaba contra el Führer. Pero el verle aquí prueba que estaba equivocado. Adolf quería que me fuera a Múnich, pero me negué. Sí, recuerdo que me lo comentó. La verdad es que soy feliz aquí. Al menos no es tan terrible. Lo negativo es ver la cara de Bormann muchas veces durante el día. Nunca me ha caído bien. Todo esto es tan horrible. ¿Por qué ha de morir tanta gente en las guerras? Lo grave es que no sirve para nada. Sí. Tía Eva, he perdido a Chichi. ¿A quién? A mi muñeca, no me la dejé por aquí. No creo. ¿Por qué no se lo preguntas a Trudel? Los hijos de Goebbels se quedan. Sí, hasta el final. Mientras volvemos a escuchar de fondo el arte musical polifónico de Alexander Desplat, vamos a ir despidiendo poco a poco la pasión de esta noche. Digamos que Pasión de Cine va a ir ofreciendo, pues, bueno, digamos que facetas que irán evolucionando y que de alguna manera pues irán tomando cuerpo por sí mismas, se puede decir así. Igual que estamos intentando revitalizar el asunto de los programas con invitados que suelen oxigenar bastante la emisión, por lo menos para mí personalmente, pues ir alternando con otras versiones que poco a poco pues irán, como digo, tomando cuerpo y que terminarán sacando adelante aquel axioma de que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pasión de Cine es un programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte que emite la noche del sábado. Estrenamos alrededor de las 10:30, 11:00 en función de las circunstancias, y emitimos en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hasta el próximo sábado, salud.